amor estás sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, ya estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero hoy quiero decirte que se acabó. Sí, señor. Me voy a ir sin despedir. Es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti. No haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta. Promesas y tu tiempo te van a hacer falta. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, ya estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero hoy quiero decirte que se acabó. Sí, señor. Me voy a ir sin despedir. Es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti. No haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta. Me voy a ir sin despedir. Es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta.